Martes 20 de noviembre, el ministerio de Jesús en el santuario celestial. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés con el fin de construir un tabernáculo o santuario para que él habite aquí en la tierra, según Éxodo 25:8. Mediante sus servicios, el santuario fue donde se le enseñó al pueblo de Israel el plan de salvación. Más adelante, en la época del rey Salomón, el tabernáculo portátil fue reemplazado por un magnífico templo en Primera de Reyes 5:8. Tanto el tabernáculo como el templo tomaron como modelo el santuario celestial, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, según Hebreos 8:2 y además Éxodo 25 del 9 y 40. En toda la Biblia se da por sentado que hay un santuario celestial, que es la morada principal de Dios. Los servicios del santuario terrenal eran mini profecías del plan de salvación y del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo. Leo Hebreos capítulo 8 versículo 6, capítulo 9 versículo 11, 12 y 23 al 28 y Primera de Juan capítulo 1 versículos 9 al capítulo 2 versículo 2. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es mediador de un mejor testamento que ha sido establecido sobre mejores promesas. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo? Desde su ascensión, el santuario celestial es el lugar donde Cristo lleva a cabo su ministerio sacerdotal para nuestra salvación, según Hebreos 7:25. Por lo tanto, se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, según Hebreos 4:16. Así como el tabernáculo terrenal tenía dos fases en su ministerio sacerdotal, primero cada día en el lugar santo y luego una vez al año en el lugar santísimo, las Escrituras también describen estas dos fases del ministerio de Jesús en el cielo. Su ministerio en el lugar santo en el cielo se caracteriza por la intercesión, el perdón, la reconciliación y la restauración. Los pecadores arrepentidos tienen acceso inmediato al Padre a través de Jesús, el mediador. Primera de Juan 2:1. Desde 1844, El ministerio de Jesús en el lugar santísimo se ocupa de los aspectos del juicio y la purificación que se realizaban una vez al año en el día de expiación, según Levítico 16. El ministerio de purificación del santuario también se basa en la sangre derramada por Jesús. La expiación que se realizaba ese día prefiguraba la aplicación final de los méritos de Cristo para eliminar la presencia del pecado y lograr la reconciliación completa del universo en un solo gobierno armonioso, bajo la soberanía de Dios. La doctrina de este ministerio, en dos fases, es una contribución adventista peculiar para interpretar todo el plan de salvación.